Nos va a contar de todo esto Santiago Gentile. Él participa de la comisión y aparte está remando obviamente en la categoría Master A. Así que, y es comarqueño porque él es de la ciudad de Viedma, aunque vive en la ciudad de Carmen de Patagones, así que es de los dos lugares. Hola Santiago, acá estamos Olga y Silvana desde Radio Encuentro. Hola, buen día chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Santiago. Ahora se están preparando, imagino, para largar a las 13 horas. Sí, ya estamos por salir para el campo, que es donde se larga. Y bueno, acá un poco nerviosos. Pero nada, bien, por suerte vamos liderando la categoría y corremos con la presión esa de seguir luchando la punta, ¿no? Qué bueno, bueno, bien ahí por eso. Queremos que nos cuentes un poquito de la experiencia, ¿no? De la experiencia también con tu equipo y de la experiencia con todos los que están corriendo. Y la verdad, yo justo ahora me invitaron uno de los chicos de la organización y estamos mucho tiempo con la gente que viene de afuera, con los extranjeros, y la verdad que es una linda experiencia. Porque bueno, la mayoría son campeones del mundo y bueno, nada, estamos muy contentos por eso. ¿Qué dicen de nuestro río? Una experiencia linda. ¿Cómo? ¿Qué dicen de nuestro río? ¿Qué pudiste compartir con ellos también? Contanos un poco. No, están muy contentos con el río ellos. Con la limpieza que tiene el río. Bueno, igual mucho no. Solamente hablo con los españoles porque con nosotros no le entiende el idioma. Está bastante. Está bien. Pero no, está muy contento yo, con la organización, con todo. Se los ve muy muy contento. Santiago, ¿cómo es la rutina de los palistas? Hoy a la mañana, cada uno se organiza en distintos lugares para descansar y eso, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene su campamento. Bueno, puede ser hoteles, en las escuelas, en albergues, que lo que cada uno ha podido conseguir. Está bien. No, a la mañana temprano desayuno y comer algo livianito, porque a la una siempre se arranca. Ajá. Así que más que nada es esperar a que llegue el mediodía. Ajá. ¿Y sos de los que haces alguna preparación física en la mañana? ¿Especial? No, nada. No, nada. No, por suerte no, nada. Pero imagino que algunos compañeros sí lo deben hacer, porque es un momento sí, claro, de concentración. Sí, justamente los chicos estos que vienen de afuera sí tienen todo un protocolo, más que nada de alimentación que de preparación física. Ajá. Y durante... Pero más que nada es de alimentación. Ajá. Che, y durante el tramo en el agua, hoy se supone que van a estar unas 2 horas y media, más o menos se calcula que es la etapa de hoy, ¿no? Sí, los botes de punta más o menos 2 horas y media. Claro. Y bueno, después entre 2 horas y media y 3 horas. Ajá. Para calcular. Sí, una etapa muy larga. Ajá. Y más allá el río acá empieza a correr con menos velocidad, así que va a costar un poco. Ajá. Pero bueno. ¿Y ahí? Vamos a tratar de llegar lo mejor posible. ¿Y ahí en lo que hace a alimentación o a hidratación, alguna precaución, algunas cosas especiales cuando están...? Nosotros llevamos hidratación y bueno, algunos llevan algo para comer, ajá, frutas. Ajá. Y con la hidratación ya es suficiente. Suficiente, está bien. Sí. Y porque si alguien se pone a comer una fruta, él deja de remar. Sí, no, es un segundo, ya la tenés preparada ahí abajo en el bote. Está preparadísimo. Sí, sí, claro, ya está todo preparado. Acá nos están diciendo de algunos que sí, que llevan frutas, nos están soplando. Sí, sí, durazno, claro, o banana, claro, está bien. Che, respecto de la organización, en estas etapas hasta ahora, ¿cómo ha venido? ¿Ha habido algunas dificultades? Mira, yo en realidad estoy medio invitado, pero no estoy en la organización. Ajá. Yo por lo que veo afuera, viene todo marchando bien. Perfecto. La verdad que todo bien. No sé cuáles errores son los que por ahí se comentan, pero... Vos desde ahí adentro no hay ninguno. No. Está bien. No. O sea, puede haber algunos detalles que obviamente... pueden pasar, ¿no? Algún error humano, pero no. Bien, ahora viene todo bien. Santiago, ¿de cuántos kilómetros es el recorrido total? Creo que 300 y pico, sí. Son un montón. ¿Para qué pregunta? ¿Querés que preguntes a mi compañero, que es el que tiene un poco más de idea? Bueno, preguntale si querés. ¿Y sabés también que le vamos a preguntar? ¿Qué? ¿Cómo viene el acompañamiento, digamos, de familiares o de amigos? Porque depende, algunos palistas tienen acompañamiento durante todo el tiempo, otros no tanto, otros los van a recibir, por ejemplo, Conesa es un lugar donde suele haber gente esperando. Para darle un empujoncito más. Ya estamos muy cerquita, así que vamos a ver lo que nos cuenta Santiago, ¿no? ¿Estás ahí, Santi? Sí, te voy a pasar con mi compañero, bueno, Martín López. Bueno, dale. También estamos con un referente acá, Miguel Correa, si después quieren hablar un poquito con él. Genial. Dale. Bueno, sí, les mando un saludo. Bueno, gracias, Santiago, un saludo y bueno, éxitos para hoy y hasta el sábado. Bueno, gracias. Chao. Chao. Hola. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos Olga y Silvana desde Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día para todos y para vos y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Le habíamos preguntado a Santiago cuántos kilómetros era el total de la regata y ya de paso contanos cómo lo venís llevando vos. Bueno, sí, el total de la regata desde el inicio hasta el fin son casi 400 y pico de kilómetros. La verdad que la venimos disfrutando, pasándola bien, venimos también ganando nuestra categoría, así que más que contentos. Bien, bueno, y otra pregunta que acá la compañera Olga quería hacerle a Santiago, así que te la hacemos a vos, tenía que ver con el acompañamiento de las amistades, la familia, ¿cómo es en el trayecto? ¿Los esperan en algunos lugares para darles aliento? ¿Cómo es eso? Sí, sí, bueno, la familia por una cuestión de costo y también de que están en el tema laboral, nos acompañan a través de las redes y a través de los teléfonos, pero bueno, siempre están con nosotros, obviamente, apoyándonos, pero bueno, estamos con un club, nosotros representamos al comandante Luis Piedrabuena, así que esa es nuestra familia del agua, digamos, que nos apoya y nos da aliento todos los días para que podamos competir de la mejor manera. Bueno, estaba también Miguel Correa por ahí, nos decía Santi, si querés lo saludamos a él también. Dale, bueno, ahí te paso con Miguel Correa. Dale, un abrazo, saludos. Seguimos hablando de la regata en esta cuarta etapa, más de 400 kilómetros hacen remando con algunos descansos por la mañana y arrancan a la una del mediodía de nuevo a remar, 2-3 horas a veces. Estamos también charlando con Miguel Correa. ¿Cómo estás, Miguel? Acá estamos Olga y Silvana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo vas? Buenos días. Bueno, contanos un poquito cómo estás viviendo esta regata 2019. Bien, bien. Bueno, siguiendo la regata desde afuera. Acompañando. Bueno, con la logística, acompañando a los atletas. Pero bueno, contento de estar un año más siguiendo desde afuera. Miguel, vos aparecés ahí en los grandes medios regionales como el encargado así de interactuar especialmente y animar y alentar a palistas extranjeros, teniendo en cuenta tu lugar junto al de tu hermano en el tema del canotaje, ¿no? Contanos, ¿es así? Sí, bueno, un poco a cargo de la delegación extranjera, de claro. Que nada, no les falte nada. Ajá. Un poco el utilero de ellos. También como Carlos desde sus casas hasta que vengan acá. Uh-huh. Pero sí, toda esa logística es para que puedan venir cada año más competidores de afuera y nacionales también. Che, ¿algo especial de esta edición de la regata que querrías compartir, que te parece que vale la pena estar atento, o algunos palistas en particular, o alguna característica de alguno de los botes, o no sé, o de la dinámica en general de la regata? Nada, bueno, cada año se aprende un poco más de cada edición, la organización cada vez está mejorando aún más todo la logística de la regata en sí. Uh-huh. La gente que ha venido este año de afuera son gente de mucho renombre a nivel internacional, son campeones del mundo, medallistas mundiales, así que creo que, bueno, es una regata tanto en varones como mujeres, en categorías mixtas, también vinieron chicas que conforman botes interesantes. Uh-huh. Así que nada, es una linda regata desde donde se vea, en realidad. Miguel, vos sos profe de la Escuela Municipal de Canotaje, ¿verdad? Así es, sí. A la vez te vengo acompañando a los chicos de la Escuela Municipal de Canotaje. ¿Y tenés alumnos, que alumnas que estén en la regata? Agustín Pinchulev y Leandro Curiguala, el nano Curiguala, que nada, vienen corriendo también en categoría en K1, senior, y bueno, vienen ahí completando todas las etapas sin ningún problema, por suerte. Bien, qué lindo, ¿no? También ver también a los chicos que vos le estás enseñando y que tienen, que yo he compartido momentos con ellos y la verdad que están súper comprometidos con el canotaje. Es más que un deporte para ellos, es parte de su vida también. Así es, por suerte, bueno, lo toman una filosofía de vida y eso es lindísimo, que los chicos tengan el deporte como filosofía de vida. Cuando están por llegar, ¿no?, acá a la ciudad de Viedma, ¿qué es lo que se siente ahí cuando están llegando y ven un montón de gente que está esperándolos? Nada, bueno, lógicamente desde el agua, yo la corrí las veces que la he corrido, es muy lindo ver a esa gente, te emociona muchísimo, es una sensación de haber terminado una regata dura y jodida, así que nada, es algo lindísimo, y desde la tierra ser parte de la gente que acompaña también es muy lindo, ver llegar, ver que todo va cerrando bien, la verdad que es emocionante de los dos lados. Genial, lindísimo. En relación, un poco terminando si te parece, pero aparecen ya como los ganadores de la regata, una dupla de los españoles, eso. Hay que esperar hasta el final, ¿no? Final. La regata se define final, cabeza a cabeza. Sí. Claro, lo que pasa es que encima todavía van ganando, pero por muy poca diferencia. Claro. Nada, es una regata muy abierta todavía, claro, así que... Claro. La regata de cerca va a ser entretenida. Está. No, y eso además hace que sigue generando mucho interés, porque realmente al tener tan poquita diferencia, todavía no hay nada dicho. Y no, por eso, bueno, es el resultado de un trabajo de organización de años que se viene haciendo, el que haya cada vez más nivel, el que, nada, sea cada vez más competitiva, y bueno, es un poco eso, ¿no?, que el resultado sea inesperado. Hay cuatro botes en punta que no se sabe quién puede ser. Está desde España, del húngaro conformado con Julián Gañaraz, de Pinta Música Feo también, desde Seba Joca, en Seba Aragua. Son cuatro botes que están ahí en la pelea sin saber quién puede ser ganado. Genial. Bueno, Mir, muchas gracias y que sigas disfrutando de este acompañamiento tan hermoso. Gracias a ustedes por seguir la regata.